desde ahora y durante los próximos 60 minutos estaremos juntos en una misma frecuencia. Frecuencia Argentina. Desde Elche, Alicante, España, Gustavo Olivetti nos cuenta lo que pasa con los argentinos por el mundo. Bienvenidos, aquí comienza Frecuencia Argentina. En la recta final del mes de agosto arrancamos este Frecuencia Argentina. Bienvenidos a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho de este mundo, desde Elche, Alicante, España. El saludo para todos los argentinos que están, gracias a Dios, sintonizando este Frecuencia Argentina. Vamos a comenzar escuchando algo de música diferente a todas las semanas y luego sí nos presentamos y te contamos todo lo que vamos a tener en el programa del día de hoy. Arrancamos con mucha fuerza con Marcela Morelo. El tema se llama La Fuerza del Engaño y nos viene muy pero muy bien para arrancar el programa de esta semana. Bienvenidos. Marcela Morelo en el comienzo de Frecuencia Argentina, La Fuerza del Engaño y por supuesto, ¿qué es eso de andar sin escuchar Frecuencia Argentina? Imposible perderte el programa del día de hoy. Gracias a nuestros amigos de Facebook, muchas gracias a todos los que nos escuchan por todo el mundo y por compartir con nosotros nada más ni nada menos que ya 41 programas de Frecuencia Argentina. Estás escuchando Frecuencia Argentina. Siempre seré zarpado de argentino, fanático del Diego y fan club de nuestro vino. Frecuencia Argentina. Y estás escuchando este programa que está a cargo en la sección de deportes, Carlos Onofrio, que le damos la bienvenida. Hola, Carlos. Hola Gustavo, hola Eliana, ¿cómo andan señores? Muy bien, una semanita más con todo el deporte. Por suerte empieza el fútbol argentino que tanto lo estábamos extrañando. Tenemos Copa Sudamericana y un montón de cositas más. Así que preparen el mate como digo siempre, los alfajores de maicena. Eliana, que el agua no se te enfríe como la semana pasada. Así que vamos a pasar un buen momento con música, con toda la información de la Asociación Argentina de acá de Elche. Para todos ustedes, bienvenidos. En los mates y en los comentarios y las efemérides, Eliana. Hola chicos, hola gente. Enseguida estaré con ustedes con las efemérides de esta semana de agosto. Y entre ellas está la muerte de Roberto Goyeneche y estaremos escuchando algo de su música. Como todas las semanas digo que es un placer, encantado de estar con todos ustedes en nuestro programa y ahora vamos a escuchar algo de lo nuevo que suena en la República Argentina. Ahora llega ahora un tema nuevo. Esto es lo que se escucha en Argentina. El disco se llama Todoterreno. Ellos son Capanga y editan la nueva producción que ya está a la venta en Argentina. El primer corte se llama Miro de Atrás y es lo nuevo de Capanga que suena en la Argentina. Miro de atrás, puedo ver casi todo. Voy a jugar, pero daré a mi modo. Seguramente mis preguntas no tendrán respuestas. Me enfoco en esta dirección, subiendo la fuerza. Ahora llega un tema nuevo. Esto es lo que se escucha en Argentina. Y si pensás que estoy un poco loco, te equivocas. No es solamente un poco. Seguramente mis preguntas no tendrán respuestas. Me enfoco en esta dirección, subiendo la apuesta. Esto es un adelanto, un avance, deportes, enseguida, deportes. Muy bien, en un momento le voy a contar lo que va a pasar en la fecha número 1, le voy a contar lo que va a pasar en Nacional B, Primera B Metropolitana y todo lo que está relacionado con el fútbol, la televisación y un poco más. Y señores, vuelve un viejo conocido, Marcelo Araujo, a relatar los partidos de Primera División. ¿Qué le parece? ¿Se acuerdan? La semana pasada le había comentado que lo estábamos extrañando. Bueno, se ve que alguien habrá escuchado, mentira, ¿no? Y lo puso de vuelta a transmitir los partidos. Veremos lo que pasa. comunicate. Escribinos a nuestro correo electrónico. frecuencia@radiointerlatina.com. Ahora en Frecuencia Argentina, música para todos los niños argentinos. La gallina tirulesca ha puesto una, puesto dos, ha puesto tres. La gallina tirulesca ha puesto cuatro, puesto cinco, ha puesto seis. La gallina tirulesca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Deja la pobrecita que ponga diez. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina tirulesca es un caso singular. La gallina tirulesca está loca de verdad. La gallina tirulesca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina tirulesca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina tirulesca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Argentina. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina tirulesca es un caso singular. La gallina tirulesca está loca de verdad. La gallina tirulesca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina tirulesca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina tirulesca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala. Ponga 10. ¿Dónde está esa gallinita? Déjela, la pobrecita, déjela que ponga 10. Si sabemos cómo actuar, nos cuidamos todos. Ante la presencia de síntomas de gripe, siga los siguientes consejos. Acuda a su médico o al centro de salud más próximo a su domicilio. Guarde reposo en su hogar. Utilice barbijo y lave asiduamente sus manos. No se automedique. Ventile los ambientes. Limite el contacto con personas, evitando saludar con la mano o con un beso. Si nos cuidamos entre todos, podemos hacer frente a esta pandemia para frenar su avance. No te muevas de aquí. Luego de la tanda, más Frecuencia Argentina.